profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Gracias por seguir estos estudios con nosotros. Estamos hablando sobre el nuevo templo, estuvimos hablando sobre muchas cosas bajo la ciudad de Jerusalén, etc. Permítame leer de nuevo con lo que terminamos en nuestro último estudio, primer libro de Crónicas 28, 11 y 12. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Hasta aquí la cita. Bien, el rey Ezequías violó la seguridad de estas reglas vigentes desde el reinado de David y, alardeando, le mostró las riquezas del templo a embajadores paganos del entonces naciente imperio babilonio. Por ejemplo, si usted sigue conmigo la lectura de Isaías, capítulo 39, dice: Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías 39, 3 al 7. Tal como Isaías le predijo, le profetizó años después, la estupenda riqueza del templo despertó la codicia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien salió contra Jerusalén con un ejército poderoso en el año 605 a.C., luego en el año 597 de la misma era, y finalmente en el año 586, cuando terminó por destruir el mismo templo, llevándose consigo la riqueza que Dios le había permitido a Israel que acumulara. Leemos en la página 158 del Mishnah que cuando el rey Herodes reconstruyó y agrandó el segundo templo, estaba muy preocupado por la posibilidad de una revuelta en contra de su gobierno. Como era idumeo y no un israelita verdadero, tuvo que valerse de su amistad con Octavio y Antonio para que el senador romano le nombrara rey de Judea. Fue así como obtuvo su nombramiento gracias a la odiada Roma. Construyó un buen número de fortalezas, incluyendo la Antonia, la Herodiana y la fortaleza en el monte de Masada, para proveer lugares impenetrables de refugio en caso de, digamos, revolución. Edificó y fortificó varias plazas fuertes, particularmente en la región del Mar Muerto, e hizo que sus ingenieros construyeran debajo del templo un túnel secreto de escape que conducía diagonalmente desde su palacio al norte del santuario del templo hasta una torre especial de defensa cerca de la puerta oriental. El hermano Grant Jeffrey, de quien ya hemos hablado bastante, nos dice que hace unos, no muchos años, unos israelitas amigos suyos, que aman la arqueología, le revelaron un descubrimiento increíble que todavía no se ha hecho público. Sus amigos le explicaron que después de examinar el túnel de escape del rey Herodes, no se detuvieron allí en la puerta oriental, sino que continuaron explorando y descubrieron un túnel de escape mucho más angosto, de unos 17 kilómetros y medio de largo, que proveía una vía segura de escape para el rey. El túnel se extiende desde el monte del templo a través del valle del Cedrón, pasa por el monte de los Olivos al este hacia el castillo del rey Herodes en la ciudad de Jericó. El túnel solo permitía el paso de una persona a la vez. Naturalmente, después de 2000 años, el pasaje ahora está obstruido con cieno y suciedades. Es muy difícil imaginar cuánto tiempo se necesitó para, haberlo excavado, todo este túnel de escape para el odiado rey Herodes. Pues bien, ¿y qué en cuanto a un túnel a través del tiempo y hacia la historia bíblica? Uno de los descubrimientos más fascinantes debajo del monte del templo, allá en Israel, involucró la apertura de otro sistema de túneles secretos que eran usados como una especie de ruta de escape por los reyes de Israel, incluyendo al rey Sedequías, durante el asedio de Babilonia en el año 586 a.C. En el año 1990, durante una visita a Israel, Grant Jeffrey recibió la invitación de un rabino profundamente involucrado en la investigación arqueológica del templo. Cuando comenzaron la exploración, pudieron visitar y fotografiar muchas de las puertas y túneles subterráneos que no habían sido fotografiados previamente. Y bueno, como era bien tarde en la noche, prácticamente no habían guardias que interfirieran con la investigación. Por 2 horas y media estuvieron recorriendo lugares que pocas personas han tenido el privilegio de ver. Bien, el suelo era irregular y estaba húmedo y los escombros habían sido removidos. Los túneles eran tan estrechos que en ocasiones tenían que turnarse para pasar de uno a uno. Cada túnel dejaba expuesto los diferentes recintos para los guardias, almacenamiento, sacerdotes, etc. Bueno, después de realizar el entero recorrido de más de 350 metros de la excavación del túnel del monte occidental, llegaron a un punto en donde se encontraba el cimiento de la antigua torre Antonia, al noroccidente del templo, en donde los reyes de Israel construían sus palacios. En el extremo norte del túnel del muro occidental, extendiéndose paralelo a unos 150 metros por debajo de escombros y los sótanos de los edificios árabes, encontraron una extraña puerta de piedra que va a través de piedras enormes del cimiento de la Torre Antonia, y conduce hasta el palacio del rey. Sin embargo, esta gigantesca, diríamos, entrada conocida como la puerta del rey, ha sido sellada por grandes piedras que fueron acopladas cuidadosamente a través de la abertura. Justo opuesta a la puerta, encontraron los restos de un elaborado mikvek, un baño de, digamos, inmersión para los sacerdotes, situado allí para que el rey lo usara para el rito de la purificación ritual antes de entrar al templo. Bueno, pasando este mikvek, el cual debió ser usado por muchos de los reyes de los tiempos bíblicos, abrieron una puerta de acero que sellaba otro nuevo complejo de túneles abiertos que conducían hasta el norte del monte del templo. Cuando el hermano Jeffrey preguntó por más información, bueno, le dijeron que había más misterios asociados con eso, lo cual contribuyó a acrecentar su interés. Bien, la Biblia registra que cuando el ejército babilonio sitió a la ciudad de Jerusalén, Jeremías advirtió al rey Sedequías que se rindiera ante Babilonia porque Dios había transferido la soberanía del mundo de manos de Israel a los imperios gentiles, iniciándose así el tiempo de los gentiles. ¿Qué le parece? De que justamente habló el Señor Jesucristo en Lucas 21:24. Sin embargo, el perverso rey ignoró la advertencia explícita de parte de Dios por labios de Jeremías y mandó a encerrar a Jeremías en una cisterna localizada al norte de la puerta de Damasco, muy cerca del Gólgota. Ahora la cisterna es conocida hoy como la Gruta de Jeremías. La escritura registra que cuando el ejército babilonio finalmente logró penetrar a través de los muros de Jerusalén, Sedequías decidió huir de la ciudad en secreto con sus soldados y, claro está, su familia. Y dice el texto bíblico allá en Jeremías 39, y viéndose Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, o viéndolos, mejor dicho, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Jeremías 39, versículo 4. Claro está, él no podía huir en secreto junto con el personal del ejército y miembros de la familia a través de una ciudad que estaba sitiada, a menos que lo hubiera hecho por un túnel secreto de escape. Ahora, después de 25 siglos, gracias a las exploraciones arqueológicas, se ha revelado la prueba que apoya este relato bíblico. El túnel que el hermano Jeffrey exploró era el mismo que usó el rey Sedequías, pero nosotros tenemos que dejarle por ahora. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.